y estoy un año más en este encuentro de mujeres, un espacio donde podemos unir nuestras fuerzas para la lucha, que todos los días venimos durante todo el año esperando este día para podernos hacernos escuchar con todos nuestros los derechos, con todo lo que es la igualdad y sobre todo tratar un tema muy delicado como el tema del aborto. Creo que es un derecho, que come que...